Mairena con su radio, 107.3. A un viaje a lo desconocido, a lo inexplicable, a lo paranormal. Ante ti se abre hoy una puerta abierta a culturas milenarias y a hechos increíbles. Bienvenidos, pues. Buenas noches y bienvenidos de nuevo a Entre Dimensiones. En esta ocasión vamos a tratar sobre un tema bastante interesante, los amigos imaginarios. Y para ello contamos con nuestros compañeros Víctor As, María y Sergio Anubis. Y también está con nosotros Kili Vega. A todos, muy buenas noches, bienvenidos. Y Víctor, cuéntanos, ¿qué son los amigos imaginarios, entidades o simples imaginaciones de un niño? Buenas noches, pues sí, así hablaremos hoy de los amigos imaginarios y abriremos un apasionante debate para ver qué son aquellos supuestos niños que nadie, menos el propio niño, puede llegar a ver. Pero antes quiero dar la bienvenida a nuestros compañeros Kili y Vega. Muy buenas, Kili. María, buenas noches, y dar sobre todo una calurosa bienvenida a Sergio Anubis, a la familia Entre Dimensiones. Buenas noches, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches. Hola. Pues muchas gracias. Buenas noches a todos. Muy buenas, María. Pues sí, el tema de hoy estáis segura de que dará mucho y no dejará indiferente a nadie. Pues entonces vamos a ver qué son esos amigos imaginarios. Por ejemplo, Sergio, para estrenarte en Entre Dimensiones, ¿qué son los amigos imaginarios? ¿Qué crees tú que son? Bueno, pues son un poco las dos cosas, ¿no? En primer lugar, quiero decir que en la mayoría de los casos, pues es un invento del propio niño que vive en su mundo entre la realidad y la ficción. ¿Y quién no ha tenido un amigo imaginario, no? Cualquiera de nosotros lo hemos tenido cuando hemos jugado, por ejemplo, los hombres al fútbol y nos hemos imaginado que, pásamelo Antonio, y para hacerlo más emocionante, o las mujeres con la muñeca. Claro. Y, por ejemplo, ¿alguno pensáis distinto? ¿Puede haber alguien detrás, o sea, una entidad, María, por ejemplo? Pues, Víctor, la verdad es que si tratamos el tema de entidades, sí que puede haber algún tipo de entidad, porque tenemos en cuenta de que la edad del niño desde los 3 años hasta los 7 años es una de las edades más sensitivas y más sensibles, en la cual puede comunicarse más fácilmente con espíritus, entidades, bien sea protectores o también entidades que más maléficas, que se aprovechan de esa inocencia. Claro. Y Kiri, ¿tú qué piensas acerca del tema? Bueno, Víctor, pues yo pienso, la verdad que sí que puede tener algo que, como dice Sergio, que quien no ha tenido de niño por jugar, un amigo imaginario, que juega con él, lo que sea, pero yo creo que en muchos casos también, pues yo creo que no tienen por qué inventar que alguien está ahí, que muchos de ellos lo ve, es algo que le asusta, que le atemoriza, y no creo que sea cosa de su imaginación. Pues claro, los niños no son tontos, ¿sabes? Aquí tenemos que diferenciar, sobre todo, yo creo que ahí estaremos de acuerdo todos, cuándo de verdad tenemos que preocuparnos sobre el tema, más que nada porque hay veces que sí, el amigo imaginario, pues sí, nos lo presentan pues como un niño, nos lo presentan, no sé, como un señor mayor, pero hay veces, ha habido casos de hecho, donde se presenta como una persona, no sé, recuerdo así a vos de pronto un caso en Estados Unidos que veía, además, en el que se basó la película del Conjuro, que realmente el niño veía a una persona mayor que no le gustaba a los niños, o sea, era una entidad, podemos decir, en este caso agresiva. No sé si habéis visto la película, compañeros, pero desde luego es una película que nos habla perfectamente del tema y podemos ver que los niños, en este caso, que además tuvieron que acudir los Warren, de los que también hablaremos en este programa, tuvieron que acudir porque en esta casa pasaban hechos extraños a raíz del amigo imaginario del niño. ¿Qué pensáis sobre eso? O sea, yo creo que eso realmente salimos de lo que es ya el imaginario para hablar de una entidad. Por ejemplo, María o Sergio, ¿qué pensáis al respecto? Bueno, pues yo creo que, por ejemplo, podemos saber cuando se trata de un amigo imaginario o de una entidad, pues haciéndole preguntas al niño, ¿no? Pues estando cercanos con él y le vamos preguntando y, por ejemplo, en una ocasión afirmará que tiene su amigo imaginario, es un astronauta, otro día será un policía, un mono, en fin, me lo invento, ¿no? Y es importante averiguar el nombre del niño, del amigo imaginario, y saber que si en ambos casos está describiendo al mismo ser, ¿no? Y, claro. Y, por ejemplo, si ya le presentamos dos veces al niño y ofrece una descripción distinta, entonces estamos en la presencia de un amigo imaginario convencional. Siempre le habla de él como un igual, como un par y demás. Pero en cambio, si cada vez que le preguntamos al niño nos describe exactamente los mismos detalles, o sea, como si estuviera hablando de una persona real, entonces podría tratarse de algo más. Ya no es producto de su imaginación. Sobre todo si nos dice cosas que solo los adultos sabemos, ¿no? Y cuando nos dé una respuesta a una cosa que realmente un niño no debe saber, pues ahí ya ahí no está el tema de la evasión del niño imaginario que buscan los niños, sino de verdad puede ser una entidad. Y, por ejemplo, Kili, ¿cómo lo ves, María? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho nuestro compañero Sergio, que sí que hay que tener muy en cuenta preguntarle al niño, hablar con él, sobre todo saber su nombre, y ya te puedo dar más detalles de lo que pueda ser, porque ha habido muchos casos que si se ha relacionado lo que veía el niño o el nombre con un familiar o una persona muy cercana a ese niño, que a lo mejor él ni siquiera conoce, pero es de muy, muy próximo a sus familiares. Y sí que tener muy, muy en cuenta eso, ¿sabes? Que puede dar muchos detalles. Y luego, por ejemplo, María, ¿tú cómo consideras también puede llegar a ser, aparte ya de una entidad, puede incluso este supuesto amigo imaginario llegar a ser algo maligno? O sea, hablamos de demonios o hablamos, de una entidad oscura. ¿Cómo lo ves? A ver, no, sí es cierto que hay que tener un poco en cuenta tanto en la parte científica como en la parte esta de entidades oscuras. A ver, en el momento de que el niño, primero que hay que observarlo, a ver el comportamiento que tiene, y bueno, y sobre todo si empieza con actitudes agresivas, el niño a cambiar de comportamiento, a enfrentarse con los padres, a hacer cosas un poco extrañas, entonces ya digamos que ya entraría una entidad maléfica. Hay veces que, bueno, son entidades protectoras, que protegen al niño, son guías espirituales, que acompañan el crecimiento luego a lo largo de toda su vida, son nuestros protectores, nuestro ángel de la guarda, ¿no? Pero luego sí es cierto que hay que investigar un poquito y hay que observar al niño cuando habla de amigo imaginario, porque puede ser su propia mente y si hablamos de entidades hay que observar bien para ver qué tipo de entidades. Sí, a mí ahora la escena que me viene así de repente a la mente, seguro que es una película que además habéis visto todos, aquella escena famosa de la película El Resplandor, de Jack Nicholson, en la que el niño, de algún modo, también contactaba con esas niñas en ese largo pasillo donde luego empezaba a salir sangre, etcétera. Eso también, de algún modo, porque el niño jugaba, si no recuerdo mal, en la película, también jugaba con entidades invisibles. O sea, por ejemplo, esto, también otra cosa que me viene a la mente es, puede llegar a ser, yo creo, peligroso, ¿verdad, Sergio? Hombre. O sea, que nos metamos en esa obsesión de darle mucha importancia al asunto. Bueno, hay dos, sea una cosa, una invención del niño, o sea, una entidad, en las dos cosas, evidentemente, los adultos tenemos que estar con las orejas tiesas. Y sobre todo, recomiendo que eso, que nos acerquemos al niño, porque los niños no entienden de la realidad de la afición, y si no le hacemos, no hacemos partícipe de esa realidad suya, pues nos van a apartar de sus pensamientos y no nos van a contar nada. Claro. ¿Qué suele ocurrir? Bueno, pasa lo siguiente, que los niños, por ejemplo, lo tienen a sus hijos. Un momento. Bueno, pues estamos. Bueno, recupérate. Perdona, entro. A ver, pasa lo siguiente, que el niño, digamos que también está la parte científica. Entonces el niño que se encuentra solo, el niño también que es muy creativo, crea su propio amigo imaginario, y ya no es, no, por ejemplo, se da en caso de niños únicos que no tienen su hermanito para jugar, entonces ellos crean su propio amigo. También se ha estudiado que este tipo de niños que son creativos, o sea, que tiene sus amigos imaginarios, juegan con ellos, todo propicio de su propia mente. Luego a lo largo de su crecimiento y tal, son niños súper creativos de mayores, entonces tiene un poco de relación. Muchos de ellos se hacen artistas. Sí. Pues mira. Y aquí sobre todo lo que yo como padre, ¿vale? ¿Cuándo es el momento en el que tenemos que empezar a preocuparnos, Kili? Porque además creo que tú tenías por ahí un caso cercano, ¿verdad? Me estuviste comentando, ¿cuándo es el momento que tenemos que empezar a preocuparnos? Bueno, tenemos que empezar a preocuparnos de si esta situación dura mucho tiempo, más de 2 años, por ejemplo, ¿sabes? Y si el niño se ve muy afectado, como bien ha dicho nuestra compañera, que Mari, pues si se ve afectado, pues está como deprimido, se siente triste o algo, es porque esa energía le está haciendo algo, le está chupando energía o haciendo algo malo, ¿sabes? Sí. Es cuando tenemos que estar más preocupados. Bueno, eso tiende a desaparecer. A los 7 años debe desaparecer. De 3 sí. a 7. Los niños sí. imaginarios son una forma de evasión donde los niños pues juegan, hablan y demás, y ocultan sus culpas. Por ejemplo, cuando la madre le dice al niño que esto quién lo ha hecho, y dice, pues esto lo ha hecho Manolito, ¿no? El Manolito, el niño imaginario, y le va echando las culpas, y el malo suele ser el niño imaginario. En cualquier caso, sea una entidad o no, eso empieza a ser malo, porque si el niño ya una vez que entra en a sociabilizarse en la escuela, ya debe desaparecer ese niño imaginario. Si no desaparece, ya es un problema y puede adoptar el rol de ese niño imaginario, con lo cual el niño imaginario era el malito de ellos que le echaba las culpas, y el niño se puede volver agresivo. Esa es la negatividad. Sobre todo a partir de los 7 años, los adultos tenemos que estar muy pendientes de que eso no ocurra. Y bueno, si ya es una entidad que le viene más fuerte, pues evidentemente en el momento que veamos los niños que se encuentran diciendo cosas malas, el niño está asustado, el niño está mal, sea de una entidad o sea un niño imaginario, tendremos que estar alerta. Sí, siempre hay que estar alerta con estos temas, porque además pueden condicionar mucho al niño en su futura vida como adulto. Y en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, Sergio, que ya a partir de los 7 años, si sigue el problema del amigo imaginario, yo creo que es el momento que tenemos que empezar a acudir más a nivel ya de colegio o amistades, porque además el perfil perfecto del amigo imaginario es el niño solitario, ¿vale? O sea, yo creo que nos estaremos todos de acuerdo, el perfil... El perfil es el niño único. Niño solitario, hijo único, que tampoco le sobran precisamente mucho los amigos. Y De todas maneras, hay, yo como padre, por ejemplo, a mí, yo tuve un caso, o sea, con mi hija, que a raíz de hacer en su día cosas, o sea, temas de investigación paranormal y tal, como hacemos en Conexión Entre Dimensiones, la niña estuvo 2 semanas como que daba la sensación que no quería dormir, ¿vale? Le costaba infinitamente dormir. Uh-huh. Y entonces, claro, ya empezamos nosotros a preocuparnos y a mí se me ocurrió la idea de echarle agua bendita y desaparecido, porque además en aquel entonces la niña aún dormía con un escuchabebés de estos para escucharla y sí, un par de veces la oímos hablar sola, ¿vale? O sea, eso. Y, pero luego tú la preguntabas, oye, cariño, ¿pero con quién hablas? Y dice, ah, nada. O sea, como que de algún modo nos lo quería evitar. Y como digo, a raíz de echarle el agua bendita, todo eso desapareció. No volvió a hablar sobre eso. Ni a dormir perfectamente y todo. Claro, Víctor, es que date cuenta que si entramos en entidades ya malas, acaban manejando al pequeño, pero de una manera brutal. De una manera de manejarlo, de tienes que hacer esto, mandándole mensajes, harás esto. Y entonces incluso lo puedes, si no tenemos cuidado, puedes hasta volver loco al pequeño, depende de la edad que tenga. Claro. Mira, por eso es muy importante estar atento. Sí. No, hombre, siempre. Sí, pero si hablamos de una entidad negativa, puede afectar mucho psicológicamente a un niño. Más un niño que está solitario, que no quiere tener amigos, que... Sí. Prefiere estar solo, que es así un poquito rarito, así por decirlo, ¿sabes? Pues sí. Yo creo que se siente más influenciado, también es más vulnerable a que a ese niño le puedan hacer algo, ¿sabes? Pues sí. Entonces también hay que tener cuidado por eso, ¿sabes? Que luego también hay que vigilar mucho, según tengo entendido, además creo que Sergio nos quería contar una historia. Hay también los niños cuando empiezan a dibujar ciertas cosas un tanto extrañas. ¿Qué es lo que pasa? Cuéntanos la historia, me la estuviste contando Sergio ayer. Uf. Y la verdad me pareció muy interesante la historia y va totalmente relacionada con el tema que estamos abordando hoy. Pues claro, mira, hay una historia que, bueno, lo podéis, está en la red públicamente, lo podéis poner la historia de la amiga imaginaria Lucy, y os va a salir perfectamente lo que son los dibujos que dibujaban las niñas. Lo tengo aquí delante. La verdad que los dibujos son escalofriantes, vamos, que parece mentira que una niña de unos 7 años, bueno, de 7 años, escribiera este relato, que es corto, de terror, que mismo Edgar Allan Poe o Stephen King les gustaría tener esta historia, ¿sabes? Que, digamos, esta niña, vamos, es una que, bueno, pues es el caso más claro, o más importante que yo he conseguido averiguar de lo que es un niño con una entidad imaginaria y clara, ¿no? Tanto los dibujos como lo que escribe la niña son escalofriantes. Bueno, voy a empezar con la historia. Esto empezó a escribir dibujos y fueron a la psicóloga. En nuestra página de Facebook podréis encontrar mañana los dibujos para que lo podáis leer, los que nos estáis escuchando. Perfecto. Verás que es una maravilla, ¿no? El primer dibujo sale ella con una niña, sol, en fin, dibujada por una niña, y voy a comenzar la historia. Dice, esta es Lisa, ella es mi amiga, mi mamá y mi papá no pueden verla, y por eso dicen que es mi amiga imaginaria. Lisa es muy buena amiga. En el segundo se ve el mismo dibujo con la misma niña al lado, son las dos niñas, ella y la niña imaginaria, y ella lleva una meseta en la mano. Y dice, hoy intenté plantar una flor en el jardín. Intenté plantarla junto al arenero, pero Lisa dice que ahí es donde vive su papá, que está durmiendo. Entonces le planté en un montoncito de tierra. Hoy Lisa fue a la escuela conmigo, le traje para presentarla, pero la señora Monroe se enojó porque no puede verla. Lisa se enojó y entonces escondió el borrador del pizarrón. Ayer fue mi pues fiesta de cumpleaños. Mamá compró pizza pero nadie vino. Lisa dice que la gente llegó hasta el porche y luego se fue. Pero dejaron regalo. Obtuve 3 Barbie, algunos zapatos y $5. Lisa y yo jugábamos con las Barbie. Todo esto hay que ver los dibujos. Ella siempre aparece con Lisa. Sí. La señora Monroe se asentó hoy. La maestra suplente se llama Dingman. Ella es linda y agradable y nos deja comer snack antes del almuerzo. Desearía que la señorita Dingman siguiera siendo nuestra maestra. Hoy, Jonathan Martin robó mi cartuchera. La señorita Dingman no pudo encontrarla y entonces le ordenó que me diera sus lápices. Lisa también fue a la escuela, pero la señora Dingman no puede verla, aunque dice que cree que Lisa es real. Ayer Lisa y yo, ya voy a terminar, ayer Lisa y yo salimos a dar un largo paseo hasta que salió la luna. Papá se enojó mucho y dijo que Lisa era estúpida y falsa. Lisa se puso triste y desapareció. Hoy no vino a la escuela, pero Ayer papá estuvo todo el día en el trabajo, no regresó ni siquiera para la cena. Hoy sigue en el trabajo. Mamá me preparó un pudding para el almuerzo, mi favorito. Extraño a Lisa, dice la niña. Papá está realmente ocupado en el trabajo, no volvió a casa en todo el fin de semana. Mamá está enojada con él. Voy a escribirle una carta a Lisa. Querida Lisa, te extraño, por favor, regresa. Siento mucho que mi papá haya sido malo. Tú eres mi mejor amiga. Y en la última página se dice, Lisa volvió ayer. Dijo que lamentaba haberme dejado y yo le conté que mi papá todavía no regresaba a casa. Lisa dice que él y la señora Monroe están durmiendo como su papá. Espero que despierten pronto. Sí, la verdad es una historia bastante escalofriante, tú lo has dicho bien. No sé, Kili, María, ¿qué pensáis al respecto? Bueno, la verdad es que es bastante escalofriante, pero sí es cierto que sí que una niña se puede totalmente encariñar con su amigo, su entidad, su amigo imaginario, como lo llamemos, ¿no? Y entonces puede pues ocurrir estas cosas y enfadarse con su propia familia y bueno, la verdad es que hay que tener mucho cuidado porque la verdad es que pueden suceder cosas realmente negativas en el cambio del niño. ¿Y qué piensas tú? Pues yo pienso que demasiado escalofriante la historia, como cualquier historia de niños que podamos escuchar, pero sí que yo pienso que sí, un niño puede tener un amigo imaginario en un determinado momento y tal, pero en tan largo periodo de tiempo no le veo sentido que un niño quiera inventar que alguien está ahí o y que le ve y que lo ve perfectamente y lo demás no lo vemos, ¿sabes? Y yo personalmente he experimentado con mi sobrina. Yo me he quedado a dormir en casa de mi hermana muchas veces por reformas en mi casa y tal, me he quedado a dormir muchas veces. Y sí que he visto que ella como que le tenía miedo a un tal Pepe, que siempre decía que lo veía en su cuarto, en su habitación, y que a lo mejor tenía miedo de ir a su habitación a coger algo. Y una vez hablando con mi abuela y tal, sí que hay un tal Pepe en mi familia, que es el novio de mi tía, que sí que a mi hermana la cuidaba mucho cuando era pequeña y tal. Y encima mi sobrina se parece bastante a mi hermana. Cuando era niña mi hermana, se parece bastante a mi sobrina, o sea, cuando es niña ahora, ¿sabes? O sea que sí. Encima tiene mucho que ver eso. Y también una ocasión dijo que veía a mi abuelo en el cielo, que le veía muchos días y que le saludaba desde ahí arriba y le hacía así con la mano y tal, y que le veía, ¿sabes? Y le decía cómo, o sea, ella no conocía a mi abuelo y nos lo describió y tal, cómo era, y era perfectamente, coincidía todo perfectamente, ¿sabes? O sea, es todo mucha coincidencia. Sí. Y mi sobrina le pasó desde los 2 años y poco hasta los 4 años, ya se le pasó eso, ya dejó de ver a Pepe y tal, y ahora sí que, por ejemplo, experimenta que tiene sueños premonitorios. Y yo creo que tiene algo especial la niña, ¿sabes? Sí, hombre, las personas a veces sí nacen con ese don, y a lo mejor ese don en un principio entre los 2 años y pico más que he tenido y los 4, pues sí conseguía reprimir los sueños, ¿vale? Con este amigo imaginario. O sea, ¿esto cómo lo interpretáis vosotros, Sergio, por ejemplo? Bueno, hay que estar Lo del tema, verá, el tema es que muchas veces, por ejemplo, Pepe, en muchos casos podría ser los miedos de la propia niña, que no quiere tener la luz apagada porque ella siente miedo, y entonces se inventa que dice, es que me da miedo Pepe, ¿no? Y entonces, claro, dice, bueno, si te da miedo Pepe, entonces te enciendo la luz. Y al final, pues, el niño se ha salido con la suya gracias a Pepe, ¿no? Pero sí es verdad que lo que he hablado, lo dije antes, lo más importante es interrogar al niño, hablar con el niño, y sobre todo si te dice cosas que dice, estoy viendo al abuelo, y te dice que el abuelo te lo describe perfectamente, o a veces que hay casos que me he encontrado en lo que te hablan cosas que solo sabe o han encontrado un anillo que estaba en el fondo del marrón allí en el salón, y es el niño el que lo ha dicho, ¿no? Eso me pasó en Alcalá de Guadaira, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una de las casas que fui. Y ese es el ejemplo más claro. Cuando nos dicen cosas que son incomprensibles, que entonces ya sí está claro que es una entidad la que puede ser, que no siempre necesariamente sea mala. En este caso es el abuelo, que venía, desde luego, a velar por su familia, entre este caso a la nieta, ¿no? Sí. Y María, ¿tú qué piensas al respecto? Bueno, pues yo pienso que es verdad que el niño, para identificar qué tipo de entidad puede estar viendo ese niño, pues la verdad es que es un poco al principio, sobre todo depende de la edad del crío, que pueda expresarse bien y pueda y darnos señales y poder captar qué tipo de entidad es. Pero sí que es cierto que la familia pues puede, sobre todo familias que esté totalmente exenta en temas paranormales y demás, pues sí que lo pueden pasar bastante mal, porque sobre todo pueden llegar a pensar que el niño pues bueno está entrando en una etapa de alucinación y piensa sobre todo problemas psicológicos, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que es un poco... Pero bueno, el caso es que no siempre tiene, como ha dicho Sergio, no tiene por qué ser siempre una entidad maligna, puede ser entidades buenas y protectoras. Sí, lo único es cómo podemos diferenciar en este caso. Yo es algo que es una pregunta que os lanzo a los tres, vais contestando según vaya acabando el otro. ¿Cómo podemos diferenciar el amigo imaginario, o sea, en lo que es en sí, como nos estaba diciendo Sergio, del amigo imaginario por una entidad? Aparte de por las preguntas que le hagamos al niño y tal, eso es la pregunta que me sale a mí. ¿Cómo podemos diferenciarlo? Empieza, por ejemplo, tú, Kili. Bueno, pues yo pienso que lo podemos diferenciar perfectamente por los detalles que te he dicho antes, como saber su nombre, que te describa cómo es, si todo eso se relaciona a un familiar querido tuyo o alguien cercano tuyo, puede ser que esté viendo una entidad, o si no es así, puede que sea imaginación de alguien. O sea, imaginación del propio niño, ¿sabes? Claro. María. Bueno, sobre todo, bueno, para mi punto de experiencia hay que el tener en cuenta las horas donde el niño empieza a jugar con ese amigo imaginario. Luego también, si el niño deja de relacionarse con sus amigos, no sale de la habitación, digamos que empieza como a desconectarse del exterior e introducirse con la vida como si fuese real su amigo imaginario, ¿no? Y bueno, también, como bien he dicho antes, el comportamiento depende de lo que hable el niño y de los comportamientos que vaya adquiriendo. Eso es un poco los detalles que podemos ir cogiendo para detectar qué tipo de amigo imaginario es, si es una entidad o realmente es provocado por la mente. Pero vamos, sobre todo cuando son unas entidades, las entidades tienen la facilidad de hablar los niños por las noches, de no dejarlo dormir, dependiendo ya, pero vamos, aunque sea incluso buena, ha habido entidades buenas que protegen al niño, pero por las noches como que le dan mensajes, le hablan, es por la noche, es cuando empiezan a percibirlo. Sergio. Bueno, es que a mí no existe diferencia. Lo vamos a partir de una base, si cuando existe un problema no existe. Porque para mí, nosotros somos mente, cuerpo y espíritu. Lo espiritual, sí, que la mayoría de las personas, cuando alcanzamos una... vamos poniéndonos más materialmente, vamos perdiendo esa parte espiritual, con lo cual esa sensibilidad, quitando que hay ciertas personas que sí la tienen, la tenemos, y eso. Entonces, yo no veo que sea un problema. Un problema es si el niño empieza a sentirse mal. Si es mental y le hace sentir mal ese niño imaginario, evidentemente tenemos un problema. Y si es espiritual y si son espíritus buenos, yo no le veo ningún problema, porque para mí no hay ninguna diferencia entre un espíritu encarnado de un espíritu no encarnado. Y creo, y de hecho creo que es el mayor error que cometemos, es tenemos que tener la mente más abierta. Todos los que tenemos más abierta hemos visto algo. Bueno, prácticamente todos hemos visto algo. Lo que pasa es que no somos capaces de decirlo. Pero si la ejercitamos y dejamos el libre albedrío de ese niño, siempre y cuando no sea un problema, yo no lo veo como nada negativo, lo veo positivo. Sí, la verdad es un tema muy interesante el de los amigos imaginarios. Estoy seguro que esto daría para muchísimo más, igual que temas muy similares. Y seguro que en futuros programas volveremos a tratar esto de los amigos imaginarios. Y ahora, chicos, os invito, tras unos minutitos de publicidad, a quedaros con nosotros para ir a algo un tanto, llamémoslo, más oscuro, ¿vale? En una investigación en un lugar bastante misterioso, ¿vale? Del que apenas se conoce historia, pero en el que los fenómenos paranormales no paran de ocurrir. Por lo tanto, tras unos minutos de publicidad, hablaremos de una casa bastante peculiar. Seguro que alguna vez te has preguntado qué ocurre cuando tu corazón deja de latir y tu alma abandona su cuerpo. Si te interesan estos y todos los temas paranormales, puedes escucharnos en Entre Dimensiones, en Radio Mairena, 107.3 FM, en la Radio Municipal de Los Alcores, Entre Dimensiones. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo a través de entredimensionesradio@hotmail.com. ¡Te esperamos! Mairena con su radio, 107.3. Bueno, ahora vamos a hablar de un lugar, ¿verdad, Kili? Donde nuestro equipo Conexión Entre Dimensiones ha realizado varias investigaciones, también a nivel individual y antes de que nos juntáramos. Y la verdad, quiero que pongas un poco en antecedentes a Sergio y a María, que no conocen este lugar. Vale, lo llamaremos simplemente la mansión, no daremos su ubicación para evitar que se vandalice más de lo que ya está. Y cuéntanos un poco, Kili, ¿cómo es ese lugar? Bueno, Vito, pues como bien has dicho, le llamamos la casa de la montaña, por decirlo de alguna manera. Es una casa que se encuentra pues por la serranía de Madrid. No vamos a develar, como siempre, su ubicación para conservar el silical. Y es una mansión principal. También consta de dos casitas más al lado, cerca de esta mansión, para ser exactos. Y en todas las casas, la verdad que hemos recogido sorprendentes resultados psicofónicos y de actividad también, e incluso con la actividad hemos llegado a tener buenos resultados también a veces. Sí. Y es un lugar que, la verdad que tiene mucho misterio y hemos experimentado mucha fenomenología y psicofonías también. Para que os imaginéis, Sergio y María, sobre todo, que no la conocéis, es la casa principal, ¿verdad, Kili? Parecida a la casa de la familia Adams, me atrevería a decir, ¿vale? Y es un sitio pues en el que se siente de todo. En principio, hay siempre dos entidades que son las que suelen mostrarse más activas en el lugar, ¿vale? Que son Pilar y José, aparte de otras muchas entidades. No conocemos la historia en absoluto, o sea, es una casa simplemente abandonada donde por curiosidad hubo investigadores que se metieron, tuvieron fenómenos paranormales y luego, bueno, ya la casa poco a poco se ha ido dando a conocer, aunque, vamos, no seremos nosotros quienes digan dónde está, pero un sitio donde desde el primer momento que te sientes, o sea, que entras, sientes que no estás solo, sientes que alguien más está ahí, ¿vale? Y aparte se captan unos resultados psicofónicos, la verdad, espectaculares. Yo como investigador en Conexión Entre Dimensiones, además el vídeo podéis verlo como La Casa de la Montaña en nuestro canal de YouTube, siempre son psicofonías, como caracterizamos, de clase A, ¿vale? O sea, psicofonías totalmente audibles. Y sin ir a más, vamos a entrar con el primer corte para ver qué escucháis en esta psicofonía. Adelante, Loli. Bueno, a ver, ¿quién quiere ser el primero en adentrarse a analizar esta psicofonía? Tú, por ejemplo, Sergio. Bueno, pues se escucha como... Es un solo una palabra, pero no... no distingo bien. Es como es muy cortita y muy rápido. No me da tiempo a analizarla, la verdad. Pero sí está claro que parece una psicofonía corta, pero clara. Sí. Pues si queréis, y Loli, eres tan amable de ponernos el corte 1 otra vez, a ver si podemos escucharlo quizás mejor. Ponnos, por favor, el corte 1. A ver, mi interpretación, yo escucho loco, ¿vale? Es la palabra que escucho yo. Y, por ejemplo, Kili, ¿tú qué escuchas? Yo os escucho como loco así, pero como susurro así, y rojillo. Pero también, como dice Sergio, es tan rápido y tal, que tienes que estar muy atento y para saber bien lo que dices, ¿sabes? ¿Esta psicofonía recuerdas dónde se captó, Kili? La verdad que no lo recuerdo, ahora mismo. Yo creo que fue la escuela, me parece que fue la escuela, en la última visita que hicimos, si no recuerdo mal. Y María, ¿tú has escuchado lo mismo? ¿No has escuchado pues, nada? Pues sinceramente no he podido apreciar, lo he escuchado dos veces, pero no he podido apreciar nada, la verdad. Es como un ruido, pero no he detectado ahí escuchar ninguna palabra. No he podido, no he escuchado nada. Son ruidos un poco así, pero no he escuchado lo que habéis escuchado vosotros, no. Bueno, vamos a ver si con la próxima psicofonía tenemos un poco más de suerte. Kili, cuéntanos, ¿dónde fue grabada? Bueno, la siguiente psicofonía es una voz de mujer clarísima y fue grabada, me acuerdo perfectamente, en la mansión grande, justo cuando entramos, en la parte principal, que había como había como pintado como el triángulo con el ojo, como algo iluminati, que habían hecho algún ritual, estaba todo quemado y tal, ¿sabes? Sí. Y tuvimos muchos resultados psicofónicos y con golpes, y me acuerdo que fue ahí. Sí, es una casa, Sergio y María, donde sí se han hecho bastantes rituales. Yo en alguna de mis primeras visitas llegué a ver ouija rotas, llegué a ver, velas negras alrededor. Pero además eran velas negras, lo recuerdo perfectamente, al lado de un tablero de Ouija roto, ¿vale? Y es un sitio donde ha habido muchos investigadores, incluso yo me incluyo entre ellos, que he llegado a ver una sombra, o sea, clarísima además, y un sitio donde, como he dicho antes, no está solo en ningún momento. Además, también hay que decir, es un sitio que les gusta, acompañarte a casa después, por mucho que tú a veces digas que no lo hagan. O sea, yo voy a contar ahí, antes de escuchar la segunda psicofonía, la historia un poco. Yo llegué a casa después de haber estado ahí, y entonces en la puerta de mi garaje, pues cerré la puerta del garaje, es una puerta corrediza de estas, y luego tiene acceso por una puerta pequeña, ¿vale? También. Y no había ni pizca de viento, la puerta es metálica, pesa sus 30 o 40 kilos fácilmente, ¿vale? Bueno, quizás no tanto, pero esa puerta se cerró brutalmente sola. En ese momento yo sentí como la energía de Pilar, que es una de las entidades que están ahí, y le dije, Pilar, vuelve, o sea, conmigo, esta no es tu casa. Tienes que volver a la tuya. Yo te prometo que yo volveré otra vez a verte, y desde ese día no volví a sentir absolutamente nada. A la siguiente vez que estuve en la mansión, con la Spirit Box, además recuerdo perfectamente, le pregunté si era ella la que había estado conmigo, y me dijo sí, y seguidamente me pidió perdón, hijo, perdona. ¿Vale? O sea, es un sitio donde las energías son muy inteligentes, saben perfectamente lo que responder. Y, por ejemplo, esta psicofonía más próxima que vamos a escuchar, yo creo que con las cosas que estábamos hablando, ¿verdad, Kili? Sí. Pues respondió bastante claramente. Sí. Si os parece bien, pasamos a analizarla. Loli, por favor, nos metes el corte número 2. Yo creo que es inconfundible, vamos. ¿Qué oís vosotros, chicos? Sergio. Este no le doy yo más claro. A mí me dice, ¿qué haces aquí? O le dice, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Eso sí lo veo yo más claro y me parece la voz de una mujer. Pues yo un hombre. Sí. Te puedo decir que es además la voz de Pilar, porque ya, vamos, ya nos conocemos, como le dice, ¿vale? Y además este día era curioso porque era la primera vez que una de las personas que nos acompañaban venía aquí. Y con el resto de las personas, de algún modo, ya sí se sentían más identificados. Y al ver una persona nueva, pues reaccionó diciendo, ¿y tú qué haces aquí? ¿Tú lo has oído también, María? Sí, la verdad es que sí. Fíjate que yo por un momento había oído la voz de un hombre mayor, pero bueno, es un poco así, que no se sabe apreciar. Pero sí que, pero no me ha resultado que sea una entidad negativa, para nada, vamos. A mí no me ha dado la sensación de que es como tú que haces aquí, pero no me ha resultado maligna. No sé, no he tenido esa sensación. Claro. Y Kili, tú claro lo que has oído, ¿verdad? Has oído yo creo lo mismo. Pues además esta sinfonía no tuvimos dudas a la hora del análisis. Sí, yo escucho tú que haces aquí, pero, o sea, un voz de mujer clarísima, vamos, pero también la escucho las últimas veces y escucho también, a lo mejor puede decir, ¿y usted quién es? No sé, yo también puedo escuchar, a lo mejor es posible que diga eso, ¿sabes? No sé, por la pronunciación y tal, puede que diga también, ¿y usted quién es? Claro. Y luego, en cualquier caso, a mi compañera María, que no tenemos ni ella ni yo, que somos sensitivos, no tenemos la percepción de que sea un espíritu maligno, ¿no? O de una entidad burlona. Me da la sensación de pena, de una persona, de un espíritu perdido. Y esa es la sensación que tengo. Y es como un juego, ¿no? Que tienen con ella un juego y como que no se puede ir. Se puede ir, pero creo también, quizás es posible, no lo sé, ¿eh? Esto ya me estoy aventurando, de que a lo mejor sea un sitio donde los aficionados o profesionales de la búsqueda de psicofonía entre o lo que sea, van mucho allí y tal, porque la mujer da juego, está perdida y demás, y no termina de irse por ese motivo. En lo menos mi sensación, no sé, María. Sí, la verdad es que coincidimos en eso, porque yo la percibo como una mujer solitaria, una mujer, como bien dice mi compañero Sergio, una mujer perdida, solitaria, un poco que no lo dice enfadada, pero como que se encuentra gente constantemente nueva investigándola y qué haces aquí, ¿no? Es como, y la verdad es que muchas veces este tipo de entidades nosotros somos los que no la dejamos marchar, ¿sabes? Se la hacemos perderse y se ancla aún más a este plano. A este mundo, sí. Sí. No termino de decir. Y luego, ahora, la próxima psicofonía vamos a escuchar, está Kili, corrígeme si lo digo mal, creo que la grabamos en el sótano. El sótano sí que es un lugar un tanto peculiar, ¿vale? O sea, ahí sí se han tenido que hacer cosas malignas de algún modo, porque recuerdo también que otras personas han llegado incluso a sentir que haya habido torturas, ¿vale? Justo en ese sótano. Digamos que la casa está de una manera. Y luego, según tú vas bajando al sótano, incluso a mí me llegaron a lanzar un interruptor a la espalda, lo recuerdo perfectamente. Aquí, como que ya la casa cambia. O sea, como si lo que dicen Sergio y María, la casa en sí no es mala, ¿vale? Pero el sótano sí tiene su misterio y su miga. Yo creo que vamos a pasar a escuchar el corte número 3. A ver qué oís, chicos. Ponemos el corte número 3, Loli, por favor. ver, yo en lo que yo oí aquí, una voz bastante grave, me atrevería a decir incluso que da mal rollo, sí, que decía inciten. ¿Inciten a qué? ¿Qué habéis oído vosotros, chicos? Por ejemplo, yo escucho una voz muy desagradable que dice, Víctor, ven aquí. Una voz como demoníaca, me atrevería a decir como demoníaca y todo, porque damos mal rollo y como suena y todo, parece que es algo muy malo, no sé. Sergio, por ejemplo, ¿tú qué oyes? Hombre, yo, eso sí, verdad, más que como estamos hablando de percepción y la sensación, es ya de querer buscar algo, ¿no? Como estamos hablando antes de la del que dice una palabra pero no termino de decirla. Lo que sí siento es que esta persona sí quiere promover de eso, la maldad, ¿no? A él le gusta ese juego, ¿no? Esta persona que esta entidad que dice esto sí le gusta el juego, esta sí. Sí, ¿y tú, María? Pues yo estoy de acuerdo también con lo que opina Sergio, me ha dado mal rollo. Me da como es un hombre que es maligno, bueno, que no en este caso no es nada positivo. Y bueno, sí que es verdad que le va el tema, le va el rollo de expandir su maldad. No me ha gustado, la verdad, lo que he escuchado, no ha sido un decisivamente, pero sí que ha sido una entidad más con un nivel muy bajito, muy, no estamos hablando de la mala, pero ya va entrando la oscuridad, ya está ahí gris. Sí. Y ahora ya como vamos un poquito justos, vamos a pasar a escuchar la cuarta psicofonía. Esta se captó Kili en la escuela y sinceramente digo, esta es de las psicofonías más claras que he conseguido captar en todos mis años de investigador. A ver, Cois, nos la pones por favor, el corte número 4. Loli. Atarte los pezones. Bueno, yo... Vamos. Parece uno de este cuando se le escapan en el gobierno a este que se le escapó en el vamos, porque sale claro, vamos, si hubiera dejado el micrófono encendido y se le hubiera escapado una brutalidad. Sí, esta se obtuvo encendiendo justo al encender la Spirit Box y yo lo que digo claramente es, tócate los cojones. Una mujer. Además, una mujer no muy mayor, de unos 45 o 47 años, no es mala, no considero que sea mala. Y está como en plan, no la veo que está a gusto, ¿no? ¿Y yo otra vez? Ella está como diciendo otra vez, tócate, pero no la veo perdida. Esta mujer la veo como que está ahí porque quiere estar ahí y como diciendo, tócate los cojones, que está bien. Enhorabuena por la psicofonía, buenísima. Sí, la verdad es de los mejores registros. Yo aquí no hay discusión sobre lo que se oye. Y la verdad es una psicofonía que a mí, vamos, la guardo con mucho cariño, porque es de lo mejor que he conseguido obtener en todos estos años. Y la siguiente, la penúltima, el corte número 5, Kiri, está, yo creo, que mejor que nos lo cuentes tú, cómo se captó, porque fue nada más entrar, ¿verdad? Sí, fue nada más entrar, iba yo con Víctor, y salió de mi cámara de vídeo, y sorprendentemente es carísima de tipo A. Yo creo que, de hecho, Espiral, la que nos dio este mensaje de bienvenida. Sí. Y para mí es clarísima, vamos a escuchar ahora mismo. Sí, pasamos a escuchar el corte número 5, Loli, por favor. Vamos. A mí la verdad esta me pone los pelos de punta, aunque sea un según oído yo, buenas noches. Pero ya como que te hace estarte atento y alerta, ¿verdad, chicos? No, ¿o claro, no, no, es una chica, es una chica. Y le dice, además, dice buenas noches claramente, ¿no? Sí. Yo opino lo mismo que Sergio, no considero que sea negativa para nada, ¿eh? Os da las buenas noches y vamos, pero no me da, se escucha clara casi, bueno, el 90% se escucha claramente, pero no percibo yo que sea para nada, no me da mal rollo. A mí tampoco, según el tono de voz y todo, dice, buenas noches, así, el tono de voz y todo parece que es como de chica buena y tal, y no da mal rollo y nada, todo lo contrario, te da buen rollo, ¿sabes? Como un buenas noches, clarísima lo que te está diciendo. La verdad sí, esa psicofonía también está bastante bien. Y yo creo que la última que vamos a escuchar tampoco es una psicofonía nada mala. La verdad, aquí además recuerdo, esto se captó en la segunda planta de la casa. A una pregunta simplemente que decíamos, sabemos que estáis aquí, ¿podríais decir nuestros nombres? A lo que recibimos esta respuesta, algo bastante típico a veces de las psicofonías. Vamos a escuchar el corte, por favor, el corte número 6, Loli. Yo aquí lo oigo, ¿verdad?, como refiriéndose a nosotros, una voz de hombre, además me atrevería a decir que era José, que dice, hay tontos, refiriéndose a nosotros. ¿Cómo lo oís vosotros, chicos? Venga, María. Pues yo sí que he podido apreciar, hay tontos muy bajito, muy bajito. Yo ya no, lo que no he podido apreciar si es hombre o mujer, eso sí que no me ha dado lugar, pero sí que tampoco me ha parecido muy demasiado bueno, ahí no malo del todo, pero ahí como más burlón, yo diría que este es más burlón, más típico entidad burlona, ¿eh? Como yo, de que digo, vuelvo a repetir, lo repetiré 400 veces, las personas espirituales para mí son iguales que las carnales, vamos, lo hay bueno, menos bueno y tal, como una jungla, ¿no? Y en este caso me parece que este lugar donde están grabadas las psicofonías, pues evidentemente hay cualquier tipo de espíritu, que como si fuera un bar, donde saben que van a escuchar, y se vamos ahí, que sé que van a venir gente y van a escuchar. Y entonces, posiblemente cualquier día que vais, aunque ya conocéis a dos de las entidades más claramente, pero habrá de todo, porque eso parece, ¿eh? La verdad es un sitio en el que tanto Kili como yo, alguna vez si pasáis por Madrid, os invitamos cordialmente a venir con nosotros, pero desde luego, indiferentes, no os iba a dejar el lugar. Ya simplemente la presencia que tiene y ese señorío, porque además se ve que era de gente muy adinerada de la época, el salón principal está repleto de mármol, que ya poco a poco se lo han estado llevando, o sea, robándolo, y es un sitio de verdad donde yo creo que podríais de verdad sentir bastantes cosas. En el fondo yo puedo deciros, a nivel personal mío, yo no me he sentido nunca especialmente amenazado aquí, ¿vale? Peligroso no. Pero sí sales distinto a cómo sales de otros lugares. Y es una casa, de verdad, que merece la pena, donde esperamos volver. Y ya, chicos, no hay tiempo para más. Ha sido un placer estar con vosotros. Sergio, bienvenido a tu casa. Muchas gracias. Gracias a ustedes. María, muchas gracias, como siempre. Gracias, igualmente. Y Kili Crack, un fuerte abrazo. Muchas gracias también a ti. Fuerte abrazo, compañeros. Un placer. Y ya está, no hay tiempo para más. Vamos a recordaros brevemente nuestras vías de contacto. Si queréis contactar con la radio para exponernos cualquier tema, podéis hacerlo a través de entredimensionesradio@hotmail.com. Mientras que si queréis hacerlo con nuestro equipo de investigación porque tengáis algún caso particular o algún lugar que queréis que investiguemos, podéis hacerlo en conexionentredimensiones@gmail.com. Y si queréis seguirnos, podéis hacerlo también en Facebook y en YouTube para ver todas nuestras investigaciones en Conexión Entre Dimensiones. Y ya se acabó, no hay tiempo para más. Un fuerte abrazo a todos nuestros queridos oyentes y os emplazamos a Entre Dimensiones hasta la semana que viene. Lugares encantados, fenómenos paranormales, hechos inexplicables. Si te interesan estos temas, puedes escucharnos en Entre Dimensiones, en Radio Mairena, 107.3 FM, Radio Municipal de los Alcores. Para contactar con nosotros podrás hacerlo a través de entredimensionesradio@hotmail.com. Te esperamos. ...107.3... Radio Mairena. tu radio.